Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El fin del mundo me dejó de preocupar muy temprano en la vida. Una tía muy buena, muy católica, me lo había contado como una reunión en un estadio donde todos los pecadores haríamos cola para confesar nuestras culpas ante Dios, que a la voz de «como veo doy» nos asestaría penitencias. Lo que más me preocupaba al acercarme a Dios, recuerdo, era tener que confesar mis culpas ante mis padres, que estarían entre la multitud. La preocupación se esfumó precisamente una tarde en el llano donde jugaba béisbol, no sé cómo. Al terminar el partido, la plática derivó hacia el fin del mundo y hacia el escenario que cada uno de nosotros imaginaba al respecto. En mi turno, sentado sobre una manopla y mirando fijamente a la pelota que pasaba de una mano a la otra, expuse mi versión. Y entonces Miguel Ángel el Jarocho, un muchacho flaco y moreno, que además de jugar muy bien las paradas cortas ya fumaba y era medio cínico, se me quedó mirando con el aire superior de quien ya lo ha visto todo y me preguntó, ¿quién te contó todo eso? Mi tía Josefa, le dije. Pues es una tarugada, repuso. La humanidad no cabría en ningún estadio. Como a los 9 o 10 años, la palabra de un buen shortstop es más valiosa que la de una tía católica. No necesité de mayor argumento. Olvidé para siempre mis apocalípticas preocupaciones. Hasta hace poco, cuando de Londres llegó un cable que me preocupa. El cable habla de Martin Rees. Martin Rees es un científico que no se anda con bromas. Tan serio es que es astrónomo real, honorario de la Gran Bretaña y acaba de publicar un libro que se llama Nuestra Hora Final. En él afirma que, pues, la ciencia ha avanzado en las últimas décadas en un patrón mucho más impredecible y peligroso que nunca, la posibilidad de que un desastre terminal arrase nuestra casa es también mucho mayor. ¿Cuáles son para Rees los peligros más graves? El terrorismo nuclear, desde luego. Después, el surgimiento y la expansión de virus creados artificialmente, la aparición de máquinas genéticas capaces de cambiar el carácter humano y, lo más aterradoramente interesante, la nanotecnología, es decir, la aparición de máquinas desertoras diminutas que tienen la capacidad de autorréplica, se alimentan de materia orgánica y pueden esparcirse tan rápidamente como el polen. Máquinas que podrían devastar un continente en unos cuantos días. Todo esto podría resultar de un acto inocente o de la acción malévola de un solo individuo, de un grupo o quizá de una nación. Potencialmente puede ocurrir, dice Martin Rees. Recuerda que hace 100 años la amenaza nuclear ni siquiera se preveía y hoy esa amenaza ha mostrado sus horrores y vive aún entre nosotros. Ahora bien, ¿podemos hacer algo para protegernos? Martin Rees recomienda en concreto 2 acciones preventivas. Lograr un mejor registro de aquellos que poseen conocimientos potencialmente letales y reducir la cantidad de gente que se siente excluida de los bienes del mundo o ha sido motivada para causar daño. Esto es lo que dice Martin Rees. En otras palabras, la mejor forma de evitar el fin del mundo es contribuir a crear un mundo más justo para aquellos que en la vida real carecen de él. Frente a la explosión tecnológica que suaviza y adorna las vidas de muchos, viene a mi memoria una frase antigua. De nada sirve ganar en el casino, si ese casino es el del Titanic. Hoy puede ser un gran día y mañana también.